échate una buena rumba y baila, baila, baila. No pa' olvidar, sino pa' llevar lo mejor. Y escucha la mochila que llevamos, va cargadita de piedra. Del abismo ya nos viene y está mala condición. Solo nos queda la rumba y una buena bulería. Un bailecito por tango y el cante del camarón. Y a ver en meme. La mochila que lleva.